Dentro de cambios que todos los años hacemos, revestir un poco, repintar la casa de Mañanas de Radio y de la radio, vamos a ver si ajustamos la presentación del contador Luis Freda, porque no es un invitado, ya es, hace tiempo que forma parte de nuestro equipo, digamos, a él acudimos con los temas económicos y con ciclos como los que venimos haciendo, que trató de la seguridad social en su momento, de ANCAP, ¿no? También. Y ahora vamos a empezar otro que él lo va a presentar. Buen día, Luis, Buen gracias día, por ¿cómo andás, estar. Hernán? ¿Todo bien? Bueno, venimos ya, este debe ser el sexto programa, que estamos haciendo algunos tópicos de economía. Empezamos en seguridad Exacto. social, después hicimos normas laborales, ¿sí? Cada uno de Exacto. ellos nos llevó un par de programas. Luego ANCAP, que también hicimos dos programas en cuanto a empresas públicas. Y vamos a hablar del Banco de la República, ¿tá? Del BROU, ¿sí? El Banco de los El Uruguayos. Banco de los Uruguayos, ¿eh? ¿Sí? El Banco de la República. Entonces vamos a arrancar hoy. Y hoy vamos a plantearle a la gente a ver si se anima. Vamos a hacer algunas preguntas. Capaz que la gente se anima a contestarlas. Ahí está, ¿Sí? apelar a la participación y que ustedes que están del otro lado busquen la información que de paso nos hace conocer más, ¿no? Un elemento tan importante como debería ser el BROU para la vida nuestra y lo es para el Estado, más allá de cómo se use. Sí, aparte es un poco la idea del programa, ¿no? Tratar de ir viendo la evolución, ¿no? Después en el último programa hagamos el Bro, vamos a ver la realidad actual, ¿no? Parte económica, cantidad de empleados, Claro. a quién le presta, cuánto, yo qué sé, cuánto tiene de patrimonio, etcétera. Pero vamos a ir llevando, como ir viendo la historia, porque creo que nos va a ayudar mucho a entender la función del banco en al lado de la evolución del país, ¿no? Como Claro. una herramienta que tiene el país. Entonces, una primera pregunta. Vamos a hacer cuatro preguntas ahora para tres preguntas para A ver, arrancar. atentos, hay tiempo a que No, es anoten, fácil. La a primera que anoten. pregunta son preguntas concretas. La primera pregunta es: ¿dónde estaba la primera sucursal del BROU? O sea, el día que se abrió el BROU, ¿dónde levantó la persiana? ¿Sí? ¿En dónde era esa sucursal? En Sayago, seguramente, porque hemos sido pioneros. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, capaz que es para gente que tenga Esa alguna. me desconcertó, ¿eh? La segunda es, ¿qué era el Monte de Piedad? ¿Qué era el Monte de Piedad? ¿Existió una cosa llamada Monte de Piedad? ¿Qué era y cómo funcionaba? Claro. Eso creo que capaz que alguna gente nos puede aclarar en ese sentido. Y la tercera, vamos a hacer cuatro en realidad. Sí. ¿Cómo se llamó el primer presidente del BROU? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sería un Valle? Claro, ¿Eh? ¿Sería claro. una Herrera? ¿Cómo no? ¿Eh? No sé, el primer Sí. presidente del BROU. Y la cuarta es Damiani no fue el Damiani, primero. capaz que puede haber sido, ¿no? Y la cuarta sería, si saben cuándo abrieron alguna de estas sucursales. Por ejemplo, la gente de Paysandú, ¿cuándo abrió la sucursal de Paysandú? Salto, Durazno, San José, Melo, Bien. Mina, Canelones y Florida. Por ejemplo, si sos de Florida, tenés que saber cuándo abrió el Grow, ¿no? Claro, Para mí, me si no, no imagino. sos un floridense Es una. Ya estás auténtico. ayudando. Pero el año, El porque. año, ¿cuándo abrió la sucursal? Bueno, esas son las preguntas, capaz que. Así que desde el interior también que estén escuchando, o los oriundos de estos departamentos que estén en Montevideo, Seguro. que averigüen eso. Yo si fuera mi pueblo, tengo que saber eso, Claro, ¿eh? Como el claro. día que se inauguró el estadio, yo qué sé. Bueno, arrancamos. Dale. Bueno, antes vamos a empezar que el Grow arranca hace. No, no en el siglo anterior, sino en el siglo pasado, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito a hacer como un raconto histórico. Hasta 1890, en el Uruguay lo que pasaba, no, Uruguay ni siquiera tenía una única moneda, ¿no? Tenía una heterogeneidad de monedas, ¿sí? Una heterogeneidad de monedas y según los historiadores existía como un vale todo, o sea, había un montón de monedas que circulaban en la economía, ¿sí? Desde el periodo de la independencia del Uruguay hasta la Primera Guerra, el sistema monetario uruguayo estaba basado en una base metálica, o sea que estaban respaldados con metales, ¿no? El circulante tenía un respaldo en metales, y eso era básicamente el oro, y en algunos momentos también funcionó con la plata. Se emitió en ese periodo, desde la independencia hasta la Primera Guerra, muy poco papel moneda, ¿sí? Y era una economía caracterizada por un sector importador que era el que tenía el fuerte peso en la economía. O sea, Claro. si fuéramos a ver qué sector empresarial o qué parte corporativa tenía importancia, era el sector importador, la parte fuerte de la economía del país. ¿A qué altura estamos hablando? Estamos hablando desde la independencia hasta 1890. Uh-huh. ¿Sí? Estamos dando como características muy generales. Ahora vamos a ir un poco más específico a decir, bueno, los primeros bancos, ¿cuándo arrancan? ¿Cuándo arrancan los primeros bancos? En 1857. Uh-huh. Ahí nacen dos bancos, el Banco Comercial y el Banco Magua. Ambos bancos privados, ¿no? Claro. Y apuntado al sector mercantil, ¿qué quiere decir? Apuntado a apoyar operaciones de compra y venta y fundamentalmente al comercio exterior o a las casas de comercio de Montevideo. O sea que hasta 1857 no había bancos formales, recién en 1857 se forman dos bancos, esto que comentamos, Comercial y Mercantil, y en 1887 surge la primera idea de un banco de características estatales, ¿no? Uh-huh. Por más que haya tenido un cierto apoyo de los privados, ciertas características de banco, de una banca de tipo estatal. Entonces, lo que nació fue fundado el Banco Nacional en 1887. ¿Por qué nació este banco con una fuerte impronta estatal? ¿Sí? Fue básicamente porque existía un monopolio del crédito de parte de los bancos privados. Entonces, para tratar de romper ese monopolio del crédito, ¿sí? Y tratar de crear un banco que dé otro tipo de créditos y salir de una lógica de créditos con características de usura, ¿sí? Se creó este Banco Nacional. El Banco Nacional se enfocó básicamente en modificar esas prácticas bastante desfavorables para la población, prácticas crediticias desfavorables, y otorgar créditos a sectores agropecuarios y también a dar créditos hipotecarios en la parte urbana, ¿sí? Y este banco estaba muy vinculado a la Compañía Nacional de Crédito y Obras Públicas, que su dueño o su principal figura era Emilio Reus. Estamos hablando en 1887, cerca llegando a 1890. Que no era estatal tampoco eso. No, esa era privada esa compañía. Pero Emilio Reus tuvo fuerte impulso, fue quien impulsó mucho la creación de este banco nacional. ¿Sí? ¿Qué pasó en 1890? Vino una crisis. Una crisis originada en plazas extranjeras, ¿sí? Y el Banco Nacional cayó en quiebra. O sea que en 1890 el Banco Nacional quiebra. Ya tuvimos la primera quiebra, sí, del primer siglo. Pero de la institución quebrada y de los activos que quedaron y del negocio que se había generado, en 1892 nace ¿quién? Nace el Banco Hipotecario. De ahí, de ese Banco Nacional, nace el Banco Hipotecario, a partir de la sección hipotecaria del quebrado Banco Nacional. O sea que eso, el Estado toma ese banco quebrado, lo capitaliza y crea el Banco Hipotecario del Uruguay en 1892. O sea que el Banco Hipotecario es más viejo que el Banco República. Claro. Bárbaro. Entonces, la fundación del Banco República, que todos más o menos conocemos que fue en 1896, tuvo sectores que lo apoyaron y sectores que no querían. ¿Qué sectores sociales impulsaron la creación del Banco República? Uno de ellos fue el sector agropecuario. ¿Quién llevó la punta de lanza ahí? Fue Carlos María de Pena. Carlos María de Pena era un dirigente vinculado al sector agropecuario, presidente de una asociación agropecuaria, etcétera. Y la idea es crear un banco tomando como inspiración o tomando como referencia bancos populares de Europa que se basaban en la mutualidad y el banco de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ya tenía su banco, claro, y aquí fue tomado como fuente de inspiración. Entonces, esto lo que buscaba es un apoyo crediticio al sector ganadero, ¿tá? Sí. Entonces, el sector urbano impulsó la creación de este banco. ¿Por qué? Porque el sector urbano estaba compuesto en muchos casos por empleados, en muchos de esos empleados públicos, en lo cual necesitaban acceder a sueldos, a acceder a préstamos que estén vinculados a sus sueldos o préstamos de pequeños comerciantes, préstamos de tipo prendario que en los bancos existentes en el momento si accedían en condiciones muy desventajosas. ¿Quiénes eran los opositores? Los opositores eran el sector importador y exportador, que se manejaban con los bancos privados existentes, obviamente el Banco Comercial, el Banco de Londres y el Banco América del Sur, que eran los que estaban en ese momento, ¿sí? Grandes estancieros y los grandes prestamistas estaban en contra de la creación del Banco República. Tenemos a Ángeles ahí con mensajes que están llegando. Ángeles. Sí, exactamente. Tenemos un saludo primero a Luis Freda, que anda por allí. Y el tema es de interés, sin duda. Héctor del Buceo dice, buen día. El Monte de Piedad era un local de préstamos contra empeño de objetos, como por ejemplo joyas. Actualmente se llama Caja de Préstamos Pignoraticios. Los tupas la asaltaron. El Museo de la Moneda es interesantísimo y se ven allí los billetes privados, 18 y Julio Herrera Yobes. Y también pide que hable, Freda, de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Así que vaya apuntando ahí. Gabriel Patrón nos manda una captura de la página de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional, donde aparece Monte de Piedad, Montevideo. Agradezco al contador que nos dispara el pienso. Viviendo y aprendiendo, nobleza obliga, lo busqué en el libro gordo de Google, y nos manda una foto y todo, ¿no? Pero muy bien, la sinceridad, como corresponde. Y Cecilia dice, buen día compañeros, bueno no habla de esto, más bien que sale, se ve que a lo que está Freda le salen también con la contadora Arbeleche, que dice que ya que estoy lo leo. Dice, tengo la sensación, con todo respeto, que la señora Arbeleche y el resto de los mortales vivimos en un planeta diferente. Habla de la recuperación del trabajo, mientras que a mi alrededor veo cada vez más gente que va perdiendo el trabajo, en seguro o en trabajo parcial, y se refiere a la atención monetaria que prestan durante la pandemia. El fondo no se formó, por lo menos en parte, con dinero que se descontó a los empleados públicos, pregunta. Y las ollas, ¿quién la sostiene actualmente? El pueblo. Gracias y saludo, dice Cecilia. Bueno, del tema Arbeleche con Luis lo comentaremos en otro momento, como estamos haciendo ahora también, que Luis prepara audios resumiendo, sí, un poco las primeras visiones de este tipo de noticias desde la economía, ¿no? Exactamente. Bueno, y acá también Marta dice que esto, en este caso, llamó al 2903-0302 o 04. Monte Piedad era la Caja Nacional de Préstamos Pignoraticios. Yo iba a empeñar joyas, ropas, se podían llevar distintas cosas. Estaba en la calle Uruguay, saludos, dice Marta. Están respondiendo primero esa, Luis, ¿no? Esa es la que más picó. Seguro. La que más picó, ¿eh? Porque mirando, daría para hablar solo de eso, da para mucho, ¿no? Estoy mirando así rápido en un repaso de que sigue ese sector en el Banco República para salir del apuro entregando alhajas, se siguió extinguiendo incluso en la actual crisis, decía Búsqueda en una nota del año pasado, está en Uruguay entre Julio Herrera de Yobes y Río Branco, allí funciona el área de créditos pignoraticios del Banco República, pero bueno, daría para manejarlo más. En una nota del 2015 del diario El País dice, todavía hay uruguayos que empeñan las joyas de la abuela, pero hay que recordar que Luis planteó otras preguntas además de estas que ya está siendo respondida. ¿Dónde estaba la primer sucursal del Banco República? ¿Cómo se llamó el primer presidente? Y bueno, de varios puntos del interior, si saben cuándo se abrieron las primeras sucursales del Brow, para que lo sigan contestando. Esta que era la segunda pregunta ya viene siendo contestada. Bueno, seguimos entonces. El 10 de diciembre de 1895 el Poder Ejecutivo manda el proyecto de ley del Brow. No es el proyecto de ley del Brow, sino el proyecto de ley para solicitar un préstamo a Londres para constituir el capital del Brow. ¿Sí? En la exposición de motivos de por qué se manda ese proyecto de ley, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? Se aduce. Dice, bueno, que hay una característica deficiente del sistema bancario actual, o sea, que el sistema que había en ese momento, claro, no era bueno. Segundo, que el sector privado, dice textualmente, se encuentra reticente del capital privado a aportar a un banco nacional, o sea, a a participar de bancos oficiales. O sea que los privados no querían. Claro. Muchas veces ahora que vemos que los privados quieren participar en negocios que están hoy por hoy en manos públicas, cuando el Estado propone negocios, en ese momento no quisieron. Entonces, el 16 de junio de 1896 se trata la Carta Orgánica y finalmente el 4 de agosto de 1896 se aprueba. ¿Bien? Que rápidamente, no se dice en la exposición de motivos, copiamos tal banco o tomamos idea de tal banco, pero se hace referencias. ¿A qué banco se hace referencia? Al Banco de Francia, al Banco de Inglaterra, al Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Banco de la Nación de Argentina. Esos son los más mencionados, claro, dentro de la exposición de motivos. También la ley le autorizó al BROU poder emitir sus propios billetes. O sea que el BROU en ese momento iba a empezar a funcionar pudiendo emitir sus propios billetes. Y una característica bien interesante es que el BROU surge como una sociedad, en ese momento, como una sociedad anónima. Mirá. Como una sociedad anónima que a futuro podían participar del capital accionario los privados. Mirá. Así que bueno. Entonces, ahí se instaló, no se instaló, ahí se aprobó la creación del BROU. ¿Bien? Tienen que le pasar, sí, un mensaje, dale. Una respuesta que aparece, sí, nada más y nada menos que del profe Alción Cheroni, que nos está escuchando, y yo creo que en el caso de él lo exoneramos de la duda de que haya googleado, porque él tiene acumulación suficiente como para manejarlo, si bien lo plantea con duda, con un margen de duda, pero él dice que cree que el primer presidente del Banco República fue Daniel Muñoz. El apellido creo que sí, que me parece que el nombre... No sería Daniel Muñoz. Sí, es Muñoz, pero es, ahora vemos, ahora lo vemos bien. Bien, lo que aparece en todos estos temas históricos también es que nos vamos enterando de calles. De calle, nombre de calle. Y ahora vas a ver un montón de nombres de calles. ¿Por qué? Las calles. Nombraste Carlos María de Pena, sí, allá por la zona de La Teja. Sí. De esos después muebles. Vamos a hablar de Cerrato, 8 de octubre y claro, Cerrato. Claro, nos venimos, sí, enterando. Dale, bueno. Pero un abrazo al profesor Cheroni que está en sintonía. Es Muñoz el presidente, sí. Bueno, entonces, en los primeros años, ¿cómo era la economía en ese momento? Uruguay exportaba básicamente bienes primarios. El principal destino exportador. Arranca el BROU, ¿cómo era la economía en ese momento? La economía era Uruguay exportador de bienes primarios, un modelo ganadero, el principal destino era Gran Bretaña. Y el principal lugar donde Uruguay importaba bienes era desde Gran Bretaña. Yo me quedé pensando, Luis, ¿por qué se opondrían los grandes estancieros a la creación del banco, no? Porque el comercio exterior, ellos lo canalizarían con estos por otros lo privado. Bancos, por lo privado. Y no le gustaba que se metiera al Estado. Se metiera al Estado. Entonces, sí, iba a conocer mucho más de ellos, capaz, el Estado. Por más que era un Estado que no estaría muy enfrentado a los estancieros. Convengamos que no. Entonces, estamos en economía, que dijimos eso. En la parte política, entre 1896 y 1904 existió un escenario de guerra civil, por más que no en todo el periodo, pero existió, sí. Después, la instalación, el primer directorio fue presidido por José María Muñoz. Esa era una de las preguntas, ¿está? ¿Qué había hecho? ¿Cuáles eran los antecedentes de Muñoz? Había sido diputado, senador y también presidente del Banco Nacional y el Banco Hipotecario. O sea que puso una figura con cierto bagaje, claro, y cierta experiencia que vamos a ver que se repite en esa época, como habíamos visto también que en la parte de ANCAP, que algunos ministros habían dejado de ser ministros para pasar a conducir ANCAP. Bien, la primer sucursal... comienza a funcionar, se establece en la Ciudad Vieja. Vamos a esperar a ver si alguien tira la dirección. Claro. Si no, al final la decimos, ¿está? Y el 8 de octubre se aporta el capital. El primer día que empieza a funcionar el BROU, según un libro que de Nahum, ¿sí? De Benjamín Nahum, empieza a funcionar el jueves 22 de octubre de 1896 a las 10 de la mañana. O sea que ahí abrían los bancos de mañana. Y ¿cómo empieza? Con algo pintoresco, que es que el primer depósito lo realiza el presidente Juan Idearte Borda. Mirá. Ese primer día fue muy interesante porque recibió una cantidad de depósitos muchísimo mayor a lo que se esperaba. Estaba organizada como una empresa mixta, ¿sí? Se preveía que una segunda tanda los privados invirtieran en el capital accionario. Eso nunca sucedió. Nunca invirtieron y quedó como una empresa como estatal. Importearon. ¿Por qué razón? Bueno, uno tiende a pensar, el Estado después no quiso. No, nunca hubo interés de los privados de invertir, ¿sí? Claro. Y después, una de las primeras cosas que se hizo es que todo el dinero recaudado por parte del Estado, por las oficinas de recaudadores de impuestos, se manejaban desde el Brou, ¿no? Todo iba a Caja del Brou. O sea, algo que muchas veces nos planteamos cuando buscamos soluciones. ¿Qué se busca? Uno tiene algo instalado, ya el Estado tiene un volumen de negocio, bueno, todo este volumen de negocio canalicemos por el banco. Claro. Todo este volumen de negocio de X bienes que compra el Estado, comprémoslo a una empresa del Estado, ¿no? Estas ideas se aplicaron en algún momento en Uruguay, ¿no? No son ideas locas. Claro. Y eso le generó, como dicen ahora, sinergia, ¿no? Le generó determinado... Dinamización. Dinamizó el banco. Las primeras sucursales, después las decimos, pero fueron en 1896, ya se establecieron un montón de sucursales en el interior del país, y al finalizar 1897 había 15 sucursales instaladas en todo el país. No adelantamos todavía mayores detalles, a ver si hay de la audiencia que responda esas otras preguntas. Ya dijiste la Ciudad Vieja, que era lógico, era, ¿no?, lógico, que fuera ahí, porque obvio, era el centro de Montevideo, ahí, de la actividad. Después, lo último, y ya vamos a la pausa, te tiro que rápido, antes de ir a la pausa, que el crédito recibió gran demanda del crédito, ¿sí? Pero se manejó con una política conservadora, que quiere decir, fue aumentando el crédito a medida que fue conociendo el negocio, ¿sí? Y la financiación del banco se originaba con el capital aportado, con los depósitos que realizaban las personas en el banco, y a través de la emisión. Los primeros 5 años la emisión fue muy baja, después fue creciendo lentamente. ¿Está? Bien, si querés vamos a la pausa y después... Exactamente, así que el primer presidente, eso sí ya lo mencionaste vos, acertaban el apellido, sí, del profesor, obvio, Cheroni, sí. Pero fue José María Muñoz. José María Muñoz. Seguimos con Luis Freda aguardando, enseguida vamos a estar con Ángeles, nos convoca cuando tenga más mensajes, a ver si se animan, si buscaron respuestas de la dirección de la primera sede del Brou, de en qué lugares fuera de Montevideo se abrieron las primeras sucursales. Veníamos hablando de la primera etapa, Luis, ¿no? Hasta 1913. Ahí va. Habíamos quedado en la mitad. ¿Qué pasó? El Brou empezó a funcionar, empezó de a poco a aumentar su emisión, a recibir cada vez más depósitos, y entre 1905 y 1907 caducaba el permiso que tenían los bancos privados para emitir papel moneda. Hasta 1905 emitía el Brou, cada banco podía emitir su propia moneda. Increíble, ¿no? Entonces, entre 1905 y 1907 caducaban las autorizaciones que tenían los bancos privados para emitir. Entonces, entre ellos estaba el Banco de Londres, el italiano y el Río de la Plata, ¿sí? Se reavivó la discusión si correspondía extender el plazo, ¿sí? Incluso hay una carta dirigida directamente al Parlamento, al Banco de Londres y el italiano, que yo del libro de Nahum traje un fragmento que decía, solo la carta enviada de estos dos bancos privados al Parlamento al momento de tratar la extensión del plazo para la emisión de billetes. Solo nos empeñamos en conservarle en cuanto pueda interesar al mantenimiento del régimen monetario que tan justo renombre da a este país y a robustecer la confianza en vez de agitar y alarmar. O sea, decía, obviamente, ¿por qué traje esto? Porque generalmente cuando se hacen estos siempre se apela al miedo, ¿no? Vamos a dejar esto así porque si no, puede venir una situación... Se desestabiliza una situación caótica, etcétera. ¿Qué pasó? No tuvo éxito. No le extendieron, era una mayoría parlamentaria de corte vallista, no le extendieron el permiso a esos dos bancos. Y en 1907, el diputado nacionalista Rodríguez Larreta, ¿sí?, presentó un proyecto de ley para extenderle el plazo al banco italiano. O sea, solo a ese banco. Solo a ese banco, que se vencía. Tampoco tuvo... Rodríguez Larreta, otro apellido que... No, sí. Aparece por ahí también Atanasio Aguirre, también, claro, que uno... Claro. en esta discusión, etcétera. Por eso ves que los apellidos buenos, porque ves que las cosas se van repitiendo, se siguen. Las mismas familias siguen en la vuelta. Entonces, en la primera, ¿qué pasó a partir de allí, de 1907 en adelante? El único que podía emitir era el Banco República. El único dinero circulante era el emitido por el Banco República. En las primeras décadas del siglo, sí, el Estado siguió apostando por el banco, siguió aumentando el capital. Paulatinamente se aumentó el capital, sí. Y en 1913 Entre 1913 y 14, Valle Ordóñez y Pedro Cossio, ya que estamos hablando, Valle Ordóñez y Pedro Cossio mandan un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco, ¿sí? Y también traje un pedacito del discurso porque eso nos ayuda a ver cuál era la visión del banco en ese momento. Y decía, cuando mandaron el proyecto para hacer los cambios en incrementar capital y cambiar la Carta Orgánica, etcétera, dice, el Banco República no debe tener por norte la conquista de ganancias cuantiosas, sino la difusión del crédito que constituye el sector motor de la producción y del comercio, el aliciente y el estímulo de las iniciativas y empresas. O sea, que es el aliciente con el estímulo de las iniciativas y las empresas. O sea, ¿dónde veía Valle Ordóñez y Cossio que se podía llevar adelante la economía y cómo la economía podía salir hacia adelante o progresar? En 1913, 1914, un escenario donde se venía la Primera Guerra. Exacto. Sí, un desconcierto mundial. Ellos apostaban a favorecer el crédito a las empresas instaladas o a las iniciativas de empresas de forma de dinamizar la economía. Un estímulo a la producción. A la producción. Y a través de un banco ya establecido. Claro. Muy distinto a que venga alguien de afuera y vos le sirva la mesa. Las famosas inversiones que derraman, ¿sí? Entonces, ¿qué mensaje sacaba en ese momento? Que la existencia de Brou obligó a los privados a bajar los costos de su crédito y a salir a competir dando mejores condiciones. ¿Cómo empezó el crédito en las primeras etapas de Brou? El crédito empezó con el descuento de vales y de conformes. O sea, las empresas, los bancos se dedicaban a descontar documentos, ¿sí? Alguien tenía un conforme por 100, venía al banco y le daban menos plata, pero era la forma de darle crédito. El conforme vencía dentro de 6 meses, le daban la plata hoy, ¿sí? La llegada del vallismo, lo que hizo fue crear un sector de banca de crédito rural y el establecimiento del Monte de Piedad. ¿Para qué se estableció el Monte de Piedad? Que ya lo explicaron que era... Se estableció el Monte de Piedad no porque fuera el principal negocio del banco, sino porque existían prácticas usureras, entonces en el cual la gente accedía caía en esa usura. Entonces el banco trató de abrir una ventanilla como para frenar eso, y cuando se estableció el Monte de Piedad se topearon las tasas. Uh-huh. O sea que se trató de topear las tasas en el mercado. ¿Tá? Entonces, en el primer periodo que dijimos, estamos evaluando el Banco República, es en 1896, se fundó, se hizo la Carta Orgánica, hasta 1897-98 se consolidó la red de física de sucursales, en el medio de guerras civiles, ¿no? ¿Sí? Después, en 1899 el Monte de Piedad, a partir de 1907 tuvo el monopolio, estoy haciendo un resumen, ¿no? Sí, de la emisión de moneda. El monopolio de la emisión de moneda, y entre 1911, 12 y 13 se hizo la nueva Carta Orgánica y se estableció la sección de crédito rural. En el vallismo, ahí va, el tramo final. ¿Qué pasó? Vamos a pasar a una nueva etapa. Uh-huh. A partir de 1914, ¿por qué cortamos ahí? Porque vino la Primera Guerra Mundial, claro. ¿Sí? Un escenario donde la economía mundial se contrajo, ¿sí? Hasta 1920 y poquito hubo consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Uruguay. Pero en alguna medida no servía. Teníamos como una y una, ¿no? Sí. El Uruguay, por un lado, la guerra frenó el crecimiento porque las exportaciones se estancaron. Claro. Aunque se estancaron las exportaciones, pero los precios mejoraron. Uh-huh. Entonces, por ahí tuviste como un efecto para los lados. ¿Qué pasó en 1914? Hubieron 6 días de feriado bancario. ¿Seis días de feriado bancario. ¿Por qué? Porque estaba en una situación donde el crédito internacional al Uruguay se le cortó, había que pagar determinadas deudas en el extranjero, ¿sí? Fundamentalmente vinculadas a la vieja creación del banco hipotecario. Entonces, ¿qué hizo? Se destinaron divisas desde el Uruguay desde la zarca del Uruguay para tratar de pagar esas deudas. A su vez, Uruguay tenía algunos financiamientos con gobiernos extranjeros que fue difícil cobrarlos en ese momento, entonces se contrajo un poco la situación de caja. Y entonces durante seis días hubo un feriado bancario y allí se frenó la convertibilidad de billetes por metales, ¿tá? Y ahí fue el momento donde se abandonó el patrón oro en nuestra economía. Ese fue el momento marcado por los efectos de la guerra, ¿sí? Entonces, el banco desde ese momento empieza a tener un rol activo en la política monetaria, porque era el único emisor, o sea, quien controlaba la cantidad de dinero en la economía del Banco República. En ese momento Luis tenía el rol de lo que después asumió el Banco Central. Y a medida que vayamos avanzando hoy, vamos a ir viendo que cada vez más tiene el rol, claro, del Banco Central. ¿Por qué? Porque justo ahora, con eso que vos me decís, se crea un sistema de redescuentos. ¿Qué quiere decir? Que entre bancos empiezan a hacer negocios. Uh-huh. ¿Qué quiere decir el sistema de redescuento? Que un banco le puede pedir al bro que le redescuente algunos documentos que posee. Pero es un negocio de banco a banco. Claro. El mercado interbancario empieza a aparecer en Uruguay. Entonces, el bro empieza a hacer esas operaciones con el objetivo también de estabilizar la plaza, ¿no? Claro. Entonces empieza a ser un banco de bancos a su vez, porque le redescuenta a los otros cuando necesitan liquidez, le redescuenta los documentos y le da dinero. Uh-huh. Entonces el bro empezó a ser un buen aliado para los bancos privados, que hacía 20 y pocos años no lo querían. Estaban enfrentados. Entonces, aquí vemos que hay grandes moralejas en nuestra economía donde al Estado no se lo quiere y después se lo va corriendo a buscar en los momentos. En la medida que asume el rol de salvar. Ahí va, cuando necesitan un salvavidas, siempre se va al mismo lugar. Entonces, si ya sabemos que esos salvavidas lo vamos a necesitar, tengámoslos bien, claro, tengámoslos funcionando de buena manera. Y sabemos que se necesita. Es ese como agente de última instancia, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Entonces, son muy fácil criticar en un determinado momento y después claro, reclamar su presencia. Entonces, en cuanto al crédito, el crédito en ese momento tuvo importantes limitaciones. ¿Por qué? Porque tenía poco dinero, asistía al gobierno, al Banco República, asistía a los bancos privados y tenía poco margen. Pese a ello, igualmente el crédito no cayó, sino que fue creciendo, y a partir de 1925 incluso el crédito rural creció y se empezaron a dar los primeros créditos industriales en nuestro país. ¿Ah? Recién en la década del 20. El rol de Banco de Fomento estaba presente ya, estaba en la discusión, ¿sí? Que el BROU tenía que ser un banco de fomento, ¿sí? Estaba limitado por todas estas cosas que estaba haciendo el BROU, y a su vez empezó a dar créditos ganaderos, pero créditos ganaderos asociados a la asistencia técnica. O sea, que te hacían un cierto acompañamiento con el... A su vez te daban el crédito, pero tenías una asistencia técnica en cuanto a las condiciones productivas y asesorándote en mejorar la condición productiva. En cuanto se empezó a ser un banco social. ¿Por qué? Porque estaba la Caja Nacional, ¿sí? Que operaba como una sucursal del Banco de la República, y lo que intentaba dar es adelantos de sueldo a los empleados públicos y préstamos prendarios a los pequeños comerciantes. Bien. ¿Está? Entonces, con eso, un segundo. Sí, entonces, dale. En esta etapa tenemos que en 1914 se suspendió la libre conversión del dinero por oro, ¿sí? Se empezaron las operaciones de redescuento, o sea que el BROU pasó a ser banco de banco, ¿sí? En 1919 empezó la ley de cheques y la operación del clearing. Después la sección de crédito rural se transformó en crédito rural e industrial. Y lo último, que es súper interesante, que en 1927... para favorecer el comercio internacional y lograr cobrar algunas deudas que existían de los países desarrollados con Uruguay, el Banco de la República tuvo una sucursal en París. Mirá vos, el año 1927. 27. Así que anda llevando. Tenemos a Ángeles, a ver, antes de ir a la pausa, sí, que está recibiendo mensajes. Ángeles. Bueno, acá creo que es Ricardo el que manda, que él está escuchando, que nos confirme si se llama Ricardo. Saludos a mi tocayo profesor Freda. Qué buen tema. Mi banco país. Pertenecí 42 años a él. Lo más triste es que el Frente Amplio le dio el mazazo más grande. Bueno, se debe llamar Luis, porque si es el tocayo, claro, se tiene que llamar o Luis. O Freda. Y Héctor, o Freda. Sí, tenés razón. Héctor dice, la primera sede del Banco República estuvo frente por frente a la del Central actual, en Cerrito, entre Zavala, dice, y que iba a ser la del frustrado Banco Nacional. Creo que todavía está en pie. Cerrito entre Zavala y Solís. Y nos manda una foto y nos señala a la izquierda de la pantalla. Y además dice que la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos estaba donde está el Radisson. Mirá vos. Ahí, mirá. Un banco ahí, no tenía idea. Bueno, nos confirma Ricardo que también se llama Luis. Luis Ricardo. Perfecto. Bloque final de esta charla, el inicio de este otro ciclo en torno al Banco República. ¿Vamos a seguir con este tema, Luis, o qué se viene la próxima? Sí, no, Banco República tenemos dos programas más. Bien, bien, bien. Vamos a darle punta. Esto es realmente profundizar sobre elementos centrales de la historia que marcan la economía de nuestro país. Enseguida vamos a estar atentos con Ángeles a los últimos mensajes, sí, de ustedes. Dale. Hay una aclaración que hace Héctor, que dice que él no es tan viejo, que esta construcción donde ahora está este hotel, el Radisson, dice que es atrás del Victoria Plaza que estaba, que lo demolieron para construir el nuevo hotel de Moon. Bien. No hace tanto tiempo de esto, no soy tan viejo, y nos manda foto también. Bien, y confirmamos, ¿no?, que la sede, la primer sede, dijo bien la dirección. Es impecable, Cerrito y Zavala. Exactamente, donde sigue instalado ahí. No han aparecido, Ángeles, respuestas de las sedes, ¿cómo?, del interior. Ahí están, creo que no, están omisos. No tiene el dato, ¿no? Sí. No lo deben tener el dato. Sí, lleva, pero más bueno, tiempo buscar es, eso. Sí, capaz, y vas hasta ahí, tú, por ejemplo, estás en Florida, vas hasta ahí golpeada. Seguro. Ahora, cuando ahora nos pueden llegar y después le reenviamos a Luis, sí, si a lo largo de la mañana llegan. Bueno, Luis, en el último bloque, aprovechando el tiempo, y les decimos a ustedes, bueno, no lo dijimos, hay que recordarlo en cada entrevista, que ustedes pueden ver en directo esta entrevista con Luis Freda en el canal de YouTube de la radio, La 36 en vivo, y que ya está aquí la delegación de la representación diplomática de Irán en nuestro país, con la que vamos a conversar después de las 10 de la mañana. Luis. Bueno, vamos a la última parte. Hoy queremos llegar hasta 1938, entonces habíamos cortado en el 29. ¿Por qué cortamos en el 29? Porque en 1929 fue en octubre el crack de la bolsa de Nueva York, que obligó, tuvo consecuencias, cambió el orden económico mundial, entre ellos Gran Bretaña abandona el patrón oro, sí, que hasta ahí lo mantenía. Los países desarrollados cambian sus políticas de comercio, crean barreras arancelarias, cupos a la importación. Esto a los países menos desarrollados o menos ricos les genera déficit comercial. El Uruguay, la crisis entró vía comercio exterior, sí. Obviamente tuvo que cumplir el pago de deudas y las divisas bajaron. Eso se da en un ámbito en el cual a la interna política hay un pacto parlamentario entre los colorados y un sector blanco antiherrerista que promueven la salida de la economía vía la estatización de algunos entes. Ahí se crean CAP, empieza a funcionar la UTE, ¿sí? En 1933, estamos viendo el contexto, ¿no? Claro. Se surge el 31 de marzo del 33, el golpe de Estado de Gabriel Terra, ¿sí? Entonces, en ese marco se desarrolla la actividad del Grow, ¿sí? En el cual tuvo que salir a jugar en otra cancha más, a asistir al comercio exterior, ¿sí? Asistir al comercio exterior, porque se había abandonado el patrón oro, había un nuevo orden económico mundial. Entonces, para la exportación de bienes, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Euro firmó acuerdos con distintos países para poder llevar adelante la exportación de bienes y dinamizar la economía. Por otro lado, hoy por hoy estaba teniendo un montón de funciones el Euro a medida que fue evolucionando el tiempo. La defensa de la producción, porque trataba de vender, claro, y promover la producción interna. Tratar de controlar los precios, porque era el único emisor de moneda, ¿sí? La colocación en el exterior de los productos, una actividad puramente de comercio exterior. Y controlar las exportaciones e importaciones a través de los cambios, los tipos de cambio con las distintas monedas del mundo. O sea, disponía de varias herramientas, sí, para incidir. Y a eso se le sumaba que también se le ha dado rol en tema de semillas y materias primas. O sea que, entonces, era un banco que tenía un montón de líneas de negocio y a su vez empezó, vamos a contar alguna de ellas. Por ejemplo, en medidas de fomento agrícola, había crédito agrícola de habitación, o sea, tratar de, para dar habitaciones, promover la afincarse en el campo. Uh-huh. también se establecía un precio mínimo para el trigo, o sea, se garantizaba un precio mínimo para el trigo. Después también el Brou en materia de fomento agrícola tenía la administración de los graneros oficiales, ¿sí? O sea, había lugares donde depósito de granos que la administraba el Brou, y la administración de un Nobel Mercado de Frutos. O sea que también el Brou fue como una herramienta útil para esas cosas que iban surgiendo. Obviamente no podemos decir eran locos y le daban todo al Brou, no. Iban surgiendo nuevos intereses y había una herramienta que se utilizaba. O sea, teníamos esta herramienta que me favorecía la creación, por ejemplo, del mercado de frutos, ¿sí? Entonces, en este periodo, también, ¿qué hizo el Brou? Frente a este periodo de crisis internacional financiera, el Brou asistió financieramente al Estado. O sea, que el Brou le proporcionó dinero al Estado, ¿sí? Y el abandonar en distintos lados el patrón oro permitió desacoplar el comercio exterior a la realidad nacional. O sea que las divisas dejaban tener la cantidad de divisas para tener más control sobre la cantidad de divisas que antes, que estaba atado al patrón oro. Por otro lado, se le dio al Brou la posibilidad de supervisar a los otros bancos por ley. Esto finalmente no aconteció en la realidad, pero sí se le dio la atribución esa al Brou. Por último, ya cerrando la nota, ¿está? Cerrando la participación, quiero dar una señal que se daba desde la importancia del Brou en esa época. Había una señal que se transmitía al mercado y era una muy buena señal, que entre 1916 y 1940 tres presidentes de la República a su vez fueron presidentes del Banco de la República. O sea, luego de ser presidentes tomaron la presidencia del Banco de la República. Eso le daba cierta prestigio y cierto respaldo político al accionar del Banco de la República. Por ejemplo, el doctor Claudio Willimann fue presidente entre 1907 y 1911 y fue presidente del Brou entre 1916 y 1928. O sea que duró bastante. Un montón. José Serrato, que hablábamos en las calles. Antes se llamaba Industria. Industria, ahí va. Entre 1923 y 1927 fue presidente. Y luego presidente del Brou entre 1933 y 1934. Toda la dictadura de Terra. Terra fue presidente, por decirlo de alguna manera, entre el 31 y el 38. Y después fue presidente del Brou en el año 38 solamente. Pero eso era básicamente lo que era. Es un dato de interés, porque eso también muestra la importancia del banco para el para el país. El valor político que se le, que se le daba. Muy bien, vamos a seguir entonces dos programas más, o dos ciclos más. Déjenme decirles que José Bulón desde Salto dice: habrá que investigar para poder dar respuesta completa. Esa fue respuesta desde Salto. ¿Para qué le vamos a decir cuándo? Mira, en 1896 se abrieron las sucursales de Mercedes, Paysandú, Salto, Durazno, San José, Melo, Mina, Canelones, Florida y Rosario. ¿En qué año? Entre 1896 y 1897. Bien. La mayoría en el 96. Claro, ahí terminando el siglo XIX, ¿no? Ahí va. Buenísimo como introducción, pero el Banco República va a dar para más. Obvio. Y vamos a venir a ir viajando hacia el presente. Por eso, porque el próximo programa vamos a agarrar después de 1940. Ahí es toda la época donde el Uruguay tenía un régimen económico, era la industrialización sustitutiva de importaciones. Claro. En la época de Luis Valle. Muy interesante eso, y ver cómo operaba eso con el banco, ¿no? Exactamente. Vamos a ver todo ese periodo, y en el último programa vamos a agarrar el Brou de hoy. Exacto. Y vamos a revisarlo. De Durazno abajo. Están respondiendo. ¿Sí? La sede de Durazno se creó en 1898, tal cual establece su primera carta orgánica. Entre 1896 y 97, el Banco República cerró alguna de sus sucursales en el interior debido a la revolución zarabista de estos años. La actual sede del Brou en Durazno se construyó en 1945 junto a otras 6 sedes, 4 en Montevideo y 2 más en Maldonado y Mercedes, respectivamente. ¿Cómo sabe? Bien, usted sabe. Bueno. Ahí hay trabajo de historia. Muy bien. Sí, señor. Luis, cerramos por hoy, la seguimos en la próxima. Vamos arriba. Seguimos hincando el diente al Brou. Gracias, bueno. Luis, por este rato. Gracias a usted, vamos arriba.